Bueno, Félix, buenas noches. Andorra 3, Alto Rico en 1, no pudo ser, ¿no? No, no, no pudo ser. La verdad es que Andorra fue mejor y fue una merecida victoria, ¿no? Fue un partido que nosotros no tuvimos apenas balón, defendimos bien ahí durante la primera media hora. Ellos estaban llegando ahí a balón parado en algún córner que habían rematado y habían llevado peligro. Pero a partir de la media hora, nosotros arriba no teníamos mucha pegada, no creábamos peligros y ellos se fueron metiendo más en nuestro campo. Nosotros fuimos acusando un poquitín más el esfuerzo de tener que presionar y correr tanto detrás del balón. Y en los últimos 15 minutos de la primera parte, pues ya nos hicieron dos, tres ocasiones y al final metieron el primero en el 37. Luego una pena al penalti, un penalti ahí en el 45, 44, 45, ya rozando el descanso. Éramos más en defensa, teníamos superioridad, pero bueno, un penalti innecesario, pero penalti. Y bueno, mira, luego la segunda parte no es fácil en campo de la Andorra ir perdiendo 2-0 y levantar la cabeza. Lo hicimos, ¿eh? Tuvimos 20 minutos buenos, tuvimos más posesión de balón que ellos, triangulamos bien en medio. Tuvimos ahí en un córner la suerte de marcar, y bueno, y a partir de ahí pues nos lo creímos, cogimos fuerza, incluso tuvimos otra ocasión. Pero bueno, la Andorra es un gran equipo, se fue rehaciendo y volvió a tomar el mando, y con buena circulación de balón, mucha fuerza física. Muy buen toque, nos creó problemas y al final acabaron ganando justamente. Tuvimos una vez más problemas y jugadores lesionados, ¿no? A Cristian se lesionó. Sí, Cristian, bueno, Cristian, Estamos la verdad es que viendo. lleva una temporada bastante irregular, ¿eh? Lleva ya 2 o 3 años con problemas musculares muy a menudo y bueno, sí, le cuesta. Vamos a ver si damos con la tecla para que pueda ayudarnos más, porque está teniendo bastantes lesiones desde hace bastante tiempo, ¿no? Y luego tuvimos un golpe ahí, Loren tuvo un golpe en el muslo, y a raíz del golpe no pudo seguir ahí, quizá fuera el minuto 15 de la segunda parte cuando tuvo que salir del campo. Yo no sé, habría que, bueno, a no sé cómo estamos para la partida contra el Egea de efectivos, esta semana habrá que esperar. Sí, bueno, pues si perdemos a Cristian Vía, pues recuperaremos, igual llega Jofre, no sé cómo estará Manel, igual llega también, no sé cómo estará Enrique Rivera, Palau que estaba con problemas de espalda, espero que esté. Yo creo que seremos más todavía que en esta última jornada. Bueno, Porque de... para eso está la plantilla, ¿no? Volviendo al equipo, al partido del domingo. Como bien explicas, el Andorra será uno de los rivales de arriba, ¿no? Uno de los equipos que luchará por estar en nuestros cuatro primeros puestos, ¿no? Sí, muy buen equipo, ya lo habíamos visto. El Andorra junto con el Egea, Zaragoza B. Y bueno, luego habrá que esperar a ver quién es el que se mete con estos tres. Pues lucharán por el título, ¿no? No solo por el ascenso, o sea, no solo por el playoff, sino por el título, ¿no? Es un muy buen equipo, muy compensado, no tiene defectos, muy fuerte atrás, en el centro del campo, muchísima pegada arriba. Tiene todas las líneas fuertes, compensadas, como equipo muy bien, en su campo es muy largo, lo tienen muy bien. A un buen equipo que se conocen ya, con un ritmo de juego muy alto. Es un equipo, bueno, ya sabíamos lo que teníamos enfrente, pero bueno, el Alto Rico dio muy bien la cara. Trabajó muchísimo, corrió muchísimo. A mí me gustó muchísimo algunas cosas que vi del equipo y de los jugadores individualmente. Yo me vine muy contento, no con el resultado, por supuesto, pero sí con lo que vi en el campo, con el trabajo, con cosas individuales, con cosas de equipo. Me gustó mucho la tarde. Y ahora se vuelve a casa y continúa con grandes conjuntos. El Egea, lo comentabas ahora mismo, otro gran equipo. Supongo que otro hueso muy duro de roer que habrá que luchar. Bueno, el calendario quiso que nos tocaran estos equipos ahora, ¿no? Pero bueno, viene a nuestra casa, es distinto al Andorra, tampoco quiero yo desmenuzarlo mucho, pero es distinto al Andorra, ¿eh? Es distinto, es un equipo con muchísimo poder ofensivo, con muchísima calidad individual, más arriesgado, más ofensivo, distinto al Andorra en algunas cosas, en el físico, en otras cosas, ¿no? Bueno, sí, es un gran equipo de los que va a estar arriba, que seguro que va a venir a por los 3 puntos, porque tiene que ir puntuando de 3 en 3 para cumplir su objetivo. Pero bueno, viene a nuestra casa, nosotros estamos con muchísimas ganas, seguro. El equipo se lo va a poner muy difícil. Yo espero que el público nos ayude y somos el equipo pequeño contra un equipo grande que tiene un estadio que es 30.000 veces el nuestro, ¿no? Bueno, espero que le demos la cara, que apretemos mucho, que se lo pongamos muy difícil. Y espero ganarnos con los puntos. O sea, no, no tengo ninguna duda de que lo podemos hacer. Sé que va a ser difícil, pero lo podemos hacer. Para finalizar, no sé si has visto en estas 3 jornadas de generales de la liga, cómo las ves, el monzón ahí bajo, supongo que también es un principio de liga, tampoco hay nada que analizar, pero bueno, Sinceramente digo que sorpresas, yo no me estoy llevando ninguna, porque ya sabía de antemano que Sabiñánigo y Güell Calatayud se habían reforzado bastante bien, que habían mejorado muchísimo los equipos. El Monzón está armando el equipo todavía, yo creo, anda todavía con bajas, con altas. Es un buen equipo, pero no sé si llegará a estar con los de arriba. Binefa sabíamos que había hecho un equipo muy potente. Yo creo que al final va a haber pocas sorpresas, ¿eh? Quizás algún equipo de Zaragoza sea capaz de meterse en los de arriba o alguno que no se espere. Yo creo que va a haber pocas sorpresas, ¿eh? Los equipos van a estar más o menos donde todo el mundo pensaba, y ahora es cuestión de quién lo haga mejor y quién lo haga peor durante todo el año, ¿no? El trabajo día a día, el saber el objetivo que tienes, hasta dónde, hacia dónde quieres tirar, cómo quieres hacer el equipo, y consiguiéndolo poco a poco, eso es la que te va a dar estar dos puestos más arriba, dos puestos más abajo. Pero bueno, creo que vaya a haber grandes sorpresas. Los favoritos estarán arriba, los que se hayan reforzado bien y se hayan gastado dinero estarán arriba acompañándolo un poquito sin llegar arriba del todo, y bueno, y luego los que se piensa todo el mundo que no son equipos más pequeños y que estarán luchando por la parte de abajo, pues acabarán ahí o acabaremos ahí. Pero bueno, luego el trabajo diario es lo más importante también. Perfecto, Félix, pues hablaremos el domingo después del partido contra el Egea, a ver cómo va a ser. De acuerdo, venga, hasta luego, chao.